Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hora Libre en el barrio y estamos acá en este viernes muy, muy lindo. ¿Llegó la primavera o no? Parece que no, porque el lunes se viene otra vez la ola de frío. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Está en la operación técnica Walter Rojas. Estoy muy, muy acompañada. Está Alejandro Canizaro, mi compañero del programa de inclusión escolar de REC, donde hacemos radio con los chicos en las escuelas. ¿Qué tal, Clarisa? Un gusto estar contigo hoy. Siempre, este día primaveral. Día primaveral, siempre un gusto recibirte. Sabes que te extrañamos. Allá está Ale, junto al operador técnico, y lo vimos pasar a Mariano Molina, nuestro coordinador de programa. ¿Vos lo viste o fue una ilusión óptica? Lo vimos pasar. Y ya se fue. Ya está, pasó así una ráfaga. Estuvo que venía del centro, que dijo ahí. Bueno, estoy acá con un grupo de chicas. Somos todas chicas. Ah, no, todas chicas en el estudio, no. Todas chicas y Alejandro. Y el profe, que ahora lo vamos a presentar, que está acá atrás sacando fotos. Ustedes son alumnas de la escuela número 6 del Distrito 1, de la Escuela Padre Carlos Mujica. Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Bueno, somos las chicas acá. Copamos la radio. Vamos a empezar con el programa también. Bien, le cuento a la audiencia que hoy yo estoy conduciendo este programa de Hora Libre en el barrio con Mary, así que la que conoce todo el trabajo que vinieron haciendo, y mi coequiper hoy es Mary. Está todo a mi cargo. Está todo a tu cargo, eso dijo Alejandro. Quiero que me presentes a tus compañeras, que me cuentes dónde es la escuela y que me presentes al profe que nos está sacando fotos. Bueno, nosotros somos alumnas del Colegio Padre Carlos Mujica, la MEN 6 de Retiro. Acá estamos con el profesor que está filmando, sacando fotos y estamos acá. Bueno, estamos acá con... Dalma. Dayana, con Dalma. Dalma Enciso. Cintia. Silvana. Y Silvana. Estamos todos acá copando la radio. Bueno, cuéntenme, ¿de qué año son ustedes? Somos de quinto año, es nuestro último año y estamos con Bien. El proyecto de... Terminando la escuela media. Mary, no es la primera vez que viene. Vos ya estuviste hacia a principio de año, ¿no? Que viniste sí. con Vanessa. Vinimos a presentar parte del proyecto. Bien, se estaba iniciando un proyecto de investigación que se da en el marco de una materia de la escuela. ¿Qué materia es? Sí, proyecto 2. Proyecto 2. ¿La escuela de ustedes es un comercial, bachiller? ¿Qué es? Bachiller en ciencias sociales. Bien, y entonces, Cultura ¿esta y materia, proyecto 2, de qué se trata? Contarle a la gente que nos escucha. Se trata de las problemáticas de la cultura, de abarcar, no sé, los temas que nos interesan, qué queremos investigar. Es un proyecto de investigación, más que nada, que es lo principal en la materia. Bien, entonces, elegir un tema, y quiero que hablen también las chicas un poco, a ver si nos animamos. ¿Ustedes el tema que se elige para investigar lo decide, es curricular, se decide porque lo dicen los docentes, o ustedes tiran temas que puedan resultar interesantes? ¿Quién me cuenta? Al principio lo que hicimos fue elegir con el profesor y luego hicimos grupos, Bien. Cuatro grupos, y ahí elegimos qué tema teníamos que investigar. Bien, entonces el aula, ¿cuántos son en total ustedes en el curso? 22. ¿Empezaron todos los que están terminando la materia o quedaron por el camino un par? Éramos muchos y ahora ya. Bien, se va achicando la cosa hacia fin de año. Ay, ¿ustedes están haciendo, hace mucho que están en la escuela desde primer año? Yo sí. Sí. No, algunos no. ¿Y tenés los mismos compañeros cuando empezaste hasta ahora o fue rotando mucho? Y rotando. Bien, bien. ¿No es fácil llegar a quinto año? No. Pero está bueno. Sí, la verdad que sí. Bien. Entonces, con ese, en el grupo se dividen en cuatro. ¿Los cuatro grupos investigan lo mismo, Mary? No. Cada grupo elige lo que le interesaría investigar, en este caso del barrio. Sobre un tema. Sí, sí. Sí, todos los equipos trabajan sobre el mismo eje, sobre el mismo sí, tema. Sí, sí, claro. ¿Cuál es el tema que estuvieron investigando este año? Nuestro grupo le tocó investigar forma de construir y seguridad. Pero yo quiero saber el gran título. ¿Hacia qué se pusieron como título para después distribuir qué le tocaba a cada grupo? El barrio. Bien, el barrio. Entonces vos, ¿cómo se construye la seguridad? Bien. ¿Por qué eligieron ese tema? Porque nos pareció interesante saber cómo fue evolucionando a través del tiempo la forma de construir con respecto a la seguridad. Bien. ¿Qué otro tema hay? ¿Otro equipo de trabajo? El crecimiento demográfico. ¿Crecimiento demográfico? A mí también me tocó lo mismo que Dalma. ¿Qué es lo que le tocó? Ah, lo que acaba de contarnos. Ajá. Bien. ¿Y qué otro? Me faltan dos. También está la infraestructura y... precio de los alquileres. El precio de los alquileres. Bien, las ciencias sociales lo que hacen es investigar sobre problemas que nos suceden a las personas en los lugares donde vivimos sí. y entre las relaciones que tenemos. Investigar requiere recorrer fuentes, investigar requiere escuchar otras voces, aparte de buscar documentación para hablar de lo que nos interesa. Las cuatro cosas que mencionan son problemas que atraviesan hoy el barrio de Retiro. Sí, totalmente. Bien, a partir de detectar problemas, las ciencias sociales pueden empezar a investigar de cara a pensar posibilidades y soluciones, ¿no? Sí, sí. Bien, el crecimiento demográfico, ¿quién me había contado? Yo. Bien, ¿vos vivís en el barrio? Sí, vivimos todas en Roña. ¿Vos crees que este es uno de los problemas que está atravesando hoy el barrio de Villa 31? Y sí, porque creció bastante. Bien, bien. Bueno, yo sé que ustedes tienen audios, contame vos. Bueno, ahora vamos a ir con los audios de las entrevistas de cada grupo, así es un audio solo ahí. Y ahora, ¿lo ponemos ahora? Dale, le pedimos al operador técnico el primer audio, las entrevistas que estuvieron haciendo las chicas. Dale, vamos con eso. Buenos días, somos alumnas del colegio Padre Carlos Mujica y vinimos a hacer unas encuestas en cuanto a los alquileres. Mi compañera Silvia va a seguir con las preguntas. ¿Por qué actualmente alquilas en la villa? Porque sale más económico que alquilar en otro lado. ¿Hace cuánto alquilas? Hace 5 años. ¿Y cuánto pagas? 450 por mes. ¿Qué opinas de los precios? Es bastante caro. ¿Qué tipo de servicios incluye la vivienda? Luz y agua, nada más. Luz y agua, no tenés... No hay cable. ¿Y ahora con qué servicios cuentan? Bueno, hoy debido a la lucha y debido a al trabajo popular y a pulmón de los vecinos, tenemos luz, tenemos agua y tenemos fluviales. Cloaca no tenemos todavía. ¿Qué factores cree que influyó para que haya un aumento en la población del barrio? La falta de trabajo, la situación política, económica, esos momentos de crisis hicieron que las personas tuvieran que venir a la ciudad. Todas las personas, todas las que están mal, van a las ciudades a encontrar trabajo, a buscar un buen futuro para sus hijos y se ven obligados a venir acá al barrio. ¿Cómo es el crecimiento de la población en estos años? Bueno, la población de la villa crece por los beneficios que tiene la gente que vive en la villa, digamos, en Capital Federal, ¿no? Porque es un privilegio, porque los servicios que tiene la villa, de toda la Capital Federal, no solamente la 31, son muchos a comparación de otras poblaciones del interior de la provincia, de la provincia de Venezuela, del interior del país, que no tienen los beneficios que tiene acá, ¿no? Entonces se incrementa, por más que haya crecimiento del país, progrese el país, la gente de la villa crece igual. Ahora es peor que antes, porque crece en propiedad horizontal. Edificios 3, 4, 5 pisos, 6. ¿Verdad? Antes a la villa tradicional de la década del 70 eran todas casas bajas, individual cada una. Ahora ya son edificios, y no solamente edificios para vivienda de la gente, sino ya hay una industria de alquiler. Bueno, estábamos escuchando el audio de una entrevista. Yo quiero conocer un poco la cocina, porque cuando uno escucha los programas periodísticos en la televisión, en la radio, uno ve un ratito muy cortito, pero en realidad por detrás de eso hay un trabajo de producción que es largo, claro, que es arduo. Sí. O sea, ustedes, esto ya, ¿cuánto tiempo tiene este proceso de iniciar el proyecto de investigación? 4 meses. Bien, 4 meses. Lo primero fue entonces decidir el tema y a partir del tema fueron a buscar a quién iban a entrevistar. ¿Cómo fue eso? Primero agarramos y preguntábamos a las personas si se animaban a ser parte de la entrevista y encontrábamos algunas dificultades, algunos no tenían tiempo, otro que a veces que no lo encontrábamos. Fue muy difícil también localizar a las personas porque son la mayoría trabajan. Claro, porque eso también es parte de la producción. Uno si es periodista, investiga, decide un tema, investiga, desarrolla cuestiones que tienen que ver más con lo temático, pero después hay cosas de la logística, que es lo que vos me contás. Para entrevistar a... Ay, acaba de llegar un compañero, todo acalorado, vino corriendo. ¿Corriendo? ¿No venía en moto? Vino corriendo este chico. No, este no, ese. Ah, contá quién es. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Neyer Ponce. Muy bien, bienvenido. Alguien me dio mala dirección y bajé unas 12 cuadrantes. Bueno. Igual, lindo día con el calorcito para andar corriendo. Sí, no, hermoso. Me pararon 2 policías pensando que venía corriendo por la banca. Ah, bueno. Situación complicada, entonces. Situación complicada, pero acá vos sos parte de los proyectos de investigación que estuvieron haciendo. Bien. Me contaban entonces que la cuestión de la logística, encontrar el momento para entrevistar. Pero, ¿entrevistaron a cualquiera, al señor que pasaba por ahí? ¿Cómo hicieron esa selección? No, es nosotros en nuestro caso, en forma de construir y seguridad, buscamos albañiles o personas ya con experiencia en el caso de forma de construir. Y en nuestro caso, yo y mi grupo hicimos entrevistas a albañiles, a personas que tenían ya idea, que desde chicos ya empezaron con ese trabajo. Bien, ¿vos vivís en el barrio? Sí. Bien, la situación de la construcción y la seguridad sobre las construcciones, ¿vos crees que es un problema que atraviesa el barrio? Sí, en una parte sí, nuestra conclusión de nuestro informe sí, porque hay albañiles que trabajan por medio de sus cuentas y a veces que le dificulta mucho porque son de local y a veces no consiguen trabajo en empresas así, entonces se dedican a ellos mismos a construir. La misma gente del barrio construye las casas. Bien, la misma gente del barrio, que muchos tienen el oficio de albañilería, construyen. Sí. ¿Y el control sobre lo que se construye, hay algún... ¿Quién hace ese control? ¿Algún organismo lo hace? No, lo que nosotros vimos es que las personas mismas que deciden realizarse reformas en la casa contratan a esas personas y no llevan un control fijo, así que, o sea, no hay nadie que se fija si está bien hechas las construcciones, nada, o sea, es todo así lo precario. Es precario, está buena la palabra precariedad, porque por ahí la palabra precariedad recorre un poco los problemas que estamos intentando entender. Ajá, sí. Desde la escuela. Hay dos dimensiones de lo precario, ¿no? No controlás, nadie controla cómo se construyen las casas, tampoco nadie cuida a los albañiles porque están construyendo sin... O sea, no tiene seguro, o sea, si a ellos le llegan a pasar algo, o sea, queda todo ahí porque no cuenta con seguro de vida ni nada de eso. Bien, la dimensión de la precariedad, que también son gente que vive en el barrio, o sea que la gente que vive en el barrio hoy está expuesta, según en qué lugar le vaya tocando estar, o porque camina por el barrio, porque está en una casa construida que no está bien, o porque le tocó construirla, en los distintos lugares donde esté parado, está corriendo peligro o hay algo de la seguridad que no está contemplado. Sí, muy bien. En ese caso había personas que a veces que decían que se quejaban porque no tenían, o sea, los recursos para hacer una losa bien hecha. Y a veces que los materiales no eran de buena calidad, y en casos sí, pero no contaban con todos los materiales. Y eso le dificulta mucho construir. Bien, dificulta mucho construir. De todas maneras, como la gente en algún lugar tiene que vivir, este es un proceso que avanza. Por eso el crecimiento que ustedes dicen, ¿no?, de la construcción. Sí, o sea, es grandísima las construcciones que se hace, pero no tienen un cuidado específico con la forma de construir y seguridad. Bien, ¿cuántas entrevistas hicieron? Nosotros hicimos varias entrevistas, pero no toda la mayoría de la gente se animaba a ser grabada. O sea, que era muy poca la gente, porque tenían vergüenza y otros no querían salir. Otros no querían salir. También hay algo de estar denunciando alguna cuestión que involucra a un montón de gente y es difícil a veces, ¿no? La gente tiene un poco de miedo. Sí, también es eso. Bien. ¿Ustedes fueron con el grabador de periodista a hacer las entrevistas? ¿Con un grabador? No, con celular o con celular. Cosas así. ¿Se escucha también bien? Había un grabador, sí. Se escucha bien. Sí. Y vos me decías, algunas preguntas las contestaban, otras no. ¿Y cómo eligieron cuál era la mejor entrevista? ¿Cómo tomaron? A ver, esta tiene mejor información que la otra, esta se escucha mejor. ¿Cómo fue esa selección de la entrevista? Primero hicimos un cuestionario, que nosotros nos fuimos y le contábamos que éramos de la escuela y que necesitábamos su ayuda. Y depende de eso, ellos nos contestaban lo que a ellos le parecía. En algunos casos contestaban sí y a veces no, nos buscaban la vuelta para no decirnos directamente que no estaban trabajando bien como ellos se merecen trabajar. Bien, costaba porque cuando uno se pone a hacer la entrevista, las primeras preguntas toda la gente contesta medio haciéndose como que sí, está todo exacto. Bien. Le teníamos que buscar más conversación o hablarle de sus temas personales para que nos cuenten un poco más. Bien, algo de la técnica de cómo entrevistar y cómo hacer que el otro se sienta cómodo. Eso también es una parte de la investigación. ¿Cómo se sentían ustedes en eso? Porque acá también, alguno debe ser más tímido que otro. ¿Todos se animaron a encarar a otro y empezar a preguntarle? Y parte de mi grupo no, así que tuvimos que ir pensando quién se animaba a poder hacer esa entrevista. Por ejemplo, en nuestro grupo hicimos uno grabado y otro solamente escrito, porque la otra persona no quería ser grabada, pero lo bueno es que nos ayudó a poder sacar más información sobre el tema que estamos investigando. Bien, por ahí no tenés la voz, pero te tiró una información que era muy valiosa. Está bueno esto que cuentan y que yo les estaba preguntando un poco a propósito porque todos nos animan. Por ahí uno se anima a hablar, otro es mejor escribiendo. Por ahí uno es mejor buscando y el otro es mejor chamullando para convencer a alguien, pero no quiere después hacer la entrevista. Y si uno va encontrando en un equipo los roles, la cosa funciona mejor, ¿no, Mary? Sí, sí. ¿Cómo fueron dividiéndose los roles? ¿Qué otro rol importante tiene un proyecto de investigación? ¿Hacer las entrevistas? ¿Qué más? ¿Qué otros pasos hubo? También sacamos fotos, aparte de las entrevistas. Hicieron las historias de vida también. ¿Y qué más? Ah. El informe, que empezamos a comparar todo con todas las entrevistas y sacamos una conclusión después al final del trabajo. Sí, sí. Eso es re difícil, ¿lo hicieron? Sí, lo hicimos. ¿Llevó mucho tiempo? Sí, el profe pidió, así que tenemos que hacerlo sí o sí. Así, ah, claro. La culpa del profe. Ah. Está bien, un poco de rigor, porque si no, es re difícil hacer el informe final, porque uno tiene todo ese material y hay que hacer un concluir texto. Concluir en algo también. Concluir en algo. ¿Qué, cómo? A ver, ¿ustedes habían planteado hipótesis al inicio? ¿Tenían ideas previas? ¿O cuando estaba todo abierto y de acuerdo a las entrevistas fueron viendo qué ideas surgían con más fuerza? ¿Cómo hicieron? Cuéntenme, que tengo que hacer un par de materias, que todavía tengo que hacer los informes finales. Ayúdenme. Contame. Le agarra el pánico attack, pobre. ¿Ya estás más relajado? Ya por lo menos estás menos colorado. Ahí va, más o menos. Dale. ¿La hacés de nuevo la pregunta? Sí, te hago otra vez la pregunta. ¿Ya tenías la idea antes de empezar o era un solo el tema, hicieron las entrevistas y después tuvieron que escuchar detenidamente para ver qué idea se desprendía? No, todo fue en parte. Al principio sí teníamos idea de lo que podríamos llegar a descubrir con lo que estábamos investigando. ¿Sí? Y después dimos conclusiones que, bueno, eran parecidas a lo que nosotros pensábamos al principio. ¿Y por qué crees que serían parecidas? Y porque ya estamos acostumbrados, estamos en el barrio y, bueno, uno ya se lo va imaginando. Exactamente, me parece que eso es clave. La verdad que ustedes, muchas de estas cuestiones ya las saben porque están ahí adentro. Entonces, son problemas que ustedes detectan de estar. Así que las hipótesis muy alejadas de la realidad no deberían estar. Claro. Bien, me parece bien. Igual está buenísimo la investigación, corroborarla con otros, porque la mirada de uno a veces no es que esté equivocada, pero si uno por ahí, nadie ve lo mismo que uno está un poco confundido. Pero si todos los que viven ahí ven los mismos problemas, y no, uno tan confundido no está. ¿Tengo más audios, Mary? Sí, bueno, ahora vamos con las historias de vida. Contame un poquito, ¿qué son las historias de vida? Contar a la gente, porque ¿qué es una historia de vida? Bueno, la historia de vidas... La historia de vida sobre todo se trata de cómo el albañil, en nuestro caso, cómo empezó con ese oficio. La mayoría de ellos dijeron que, bueno, nos contaron que ya venían ayudante a sus padres, porque tenían que hacer sí o sí ese trabajo en la casa y tenían que amañarse. Y después se dedicaron a eso porque fue un modo de poder sacar a flote a su familia también. También muestra, o sea, la vida cotidiana de las personas que viven ahí en el barrio con respecto a los temas que estamos investigando también. Cómo llegaron, cosas así. Bien, ilustra un poco también. Sí, sí. Y permite entender algo de las trayectorias, de dónde se viene, también para ir construyendo quiénes son estas personas. Escuchamos entonces. Dale. Pedro, de 25 años, tiene 3 hermanos y vive con su familia en la Villa 31 de Retiro. Él y su familia conviven en la casa de su tía. Su madre decidió vivir en el barrio por problemas económicos. Ella quería alquilar fuera del barrio, pero le hicieron mucho lío. No le dejaron alquilar porque tenía chicos y le pedían garantía. Pero en ese entonces era muy chiquito y tenía problemas de salud. La madre no podía pagar los medicamentos y a la misma vez alquilar, pero su tía le ofreció a la madre que vivieran en el barrio con ella. Ellos se quedaron viviendo 5 años con su tía, hasta que empezaron la toma de terrenos y la madre de Pedro decidió tomar una de ellas que lo compartió con la tía. Estuvieron luchando para que nadie le sacara el terreno. Pedro y su madre estuvieron noche tras noche durmiendo bajo una carpa con un foquito que los iluminaba. Y muchas veces pasaron hambre. Pensaban que si se iban a buscar comida podrían perder su terreno. Lucharon para que nadie se los usurpara. Pasaron días y días viviendo en ese terreno vacío, pasando frío y resguardándose de las lluvias, construyendo su casita poco a poco. Primero era una carpa con telas y después con maderas y techo de chapa. y así de a poco fueron progresando. Actualmente ellos conservaron el espacio que habían tomado y construyeron 3 pisos y pudieron vivir cómodamente teniendo todos los recursos, luz, agua corriente y cable. Preguntando mientras escuchábamos la historia de vida a Neyer, que era su voz, ¿no? ¿Era tu voz? Sí. Estaba preguntando cómo hicieron para escribir, escribieron la historia y después leerla. Contame un poco. Y recién me lo contaba re bien y ahora lo que hace el aire. Sí. Me pone nervioso. Dale, Neyer, contame. Bueno, al principio preguntamos a alguien que se era llamado Pedro, le preguntamos un poco de su historia. Después, entre todos, escribimos varias partes y entre todos armamos un conjunto de todas las ideas y todo lo que habíamos escrito para armar un texto que sea entendible con los hechos que fueron sucediendo de a poco para que él pueda construir su casa. Bien, eligieron armarlo en forma cronológica. Claro. Sí, sí. Bien, contame la verdad, ¿se llevaban bien en el equipo de trabajo? Porque siempre hay uno que se cuelga, otro que quiere poner todo lo que se le da la gana. El mejor grupo creo que era, ¿eh? No sé si era porque era el mío o... Ah. No, nos llevamos muy bien todos, siempre estamos entre risas y todo, entre compañeros, y la verdad fue un placer hacerlo. Hagan como que no está el profesor acá. ¿Todos trabajaron? ¿Todos de todos, todo el curso o del grupo? No, del grupo, porque yo tuve siempre alguno que se hacía el que me ponen el nombre. Sí, y sí, no sí. Siempre era hay vos. Uno. No, yo era más. Aparte eran siempre varones, te lo aviso. Sí. Ella hacía todo y los demás se colgaban. Exactamente. No, en este grupo somos 5. Y de los cuales la mayoría trabajó en algún momento, hizo algo. Al principio estaban todos comprometidos, todos íbamos, nos juntábamos en la casa de alguien, hacíamos las entrevistas, las poníamos a ver cuál íbamos a dejarlo, hicimos el informe, hasta ahí, bueno, íbamos bien. Después, bueno, como se fue, algunos se fue haciendo otra cosa, con otras materias que ya estamos terminando, y el resto, bueno, seguía haciendo las cosas, y bueno. Bien, eso es parte de un proyecto. En realidad se empieza con recontrapila, después la cosa va bajando y bueno, y ahí, ¿no? Hay que remontarlo. Y hay que remontarla y hay que animarse a sostener hasta el final, que a veces a uno se le cae ahí hacia el final. Sí. Bien, esta materia se aprueba terminando el informe, ¿cómo es? Profesor, ¿los va a aprobar? Venga, profesor. Venga, preséntese, venga acá. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cuándo se aprueba esta materia? La situación es complicada con el proyecto, porque en realidad la evaluación, digamos, es más el proceso, ¿no? Cómo se va llevando adelante que el resultado final. En realidad, como toda investigación, no tiene fin. Hay un momento en el cual hay que hacer algún cierre, que va a ser el último trimestre, por supuesto, y hasta ahora hicimos estas etapas, ¿no? Que consistió una primera etapa en la realización de entrevistas, ¿sí? para investigar los temas que ellos tenían que desarrollar, y la segunda etapa fue esta de recopilar historias de vida, ¿sí? Que hasta acá llegamos y es el segundo trimestre. Chicas, les aviso que ya cierro con esta nota. Creo que también... ¿Tiene que poner un 10, no, profe? Creo que cuenta todo lo que vinimos, hicimos, todo, también cuenta. 11. Por venir acá a la radio, un 11. Bien, entonces está bien lo que dice el profe. En realidad, el proceso es lo que hay que evaluar. Es porque tiene muchas partes, ¿no? Vale, un superproyecto. Mirá si presentás un superproyecto que bajaste de internet y no hiciste nada. No da. Él sabe que trabajamos porque en el aula estamos y él sabe... O sea, nos ve todos los días ahí mirándonos. Ah. Acá tenemos la delegada natural. Sí, sí, la se acerca. Representante de este grupo. Se acerca a los grupos, él mira, dice qué están haciendo, viene cada rato, está mirando, así que bien. También en el sabe aula que nada. Trabajan también en grupo. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir charlando con las chicas y acá el compañero de la escuela de Padre Mujica de Retiro, pero ya estamos casi sobre la hora de la tanda de la radiográfica, así que nos vamos a la tanda. Inicio espacio publicitario. Razones para seguir escuchando Radiográfica. Para saber qué pasó. Para saber qué está pasando. Para saber qué va a pasar. Todas buenas razones para escuchar Radiográfica. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Este 12 de septiembre llega el gran festival de Radiográfica. En el marco de la campaña Recuperar la antena es recuperar el aire, te invitamos al ND Ateneo para escuchar la presentación de Mamá Chabela y La Chilinga en vivo, con entrada libre y gratuita. Este 12 de septiembre a las 19 horas, Paraguay 918, Ciudad de Buenos Aires. Por la plena implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la comunicación popular y la pluralidad de voces. Radiográfica, somos todos. Radiográfica, somos todos. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. Niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito, estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4-302-2141. Los esperamos. Periódico Ruta 210, el camino que te lleva a toda la información de la zona sur. Ruta 210, de distribución gratuita, porque hay buenas noticias. FM 89.3. Sintonía de un sentimiento. Radiográfica. Radiográfica. No son pajaritos en la cabeza. Fin espacio publicitario. Entre risas y cierta desorientación que acá de quien conduce. Mary, ¿qué más tengo? Porque es tanto el material y la investigación es tan ardua que estuvieron haciendo que yo quiero... ¿Te parece presentar la próxima historia de vida? Dale, vamos con esa entonces. Viví en Paraguay junto a su esposa Nélida y sus hijos. Allá, en ese tiempo, era difícil conseguir trabajo. Él decidió venir a la Argentina para tener un futuro mejor. Claro, quería venir toda su familia, pero no la alcanzaba en ese momento para el pasaje. Apenas había podido conseguirse para el suyo. Llegó a la Argentina, consiguió un trabajo como albañil y empezó a trabajar para conseguir la plata necesaria para el pasaje de su familia. Alquiló una pieza chica en Gleu. Poco después, su mujer comenzó a trabajar para ayudar con los gastos de la casa. Los dos trabajaban en Tigre. Como era lejos, tendrían que salir temprano de su casa, antes de que los chicos se despierten. Y volvían muy tarde y los chicos ya se encontraban dormidos. Así estuvieron un año. La señora tuvo que buscar un trabajo por hora para que los chicos pudieran retomar sus estudios. Meses después, Teodoro perdió el trabajo. El patrón lo echó por culpa de su compañero y no le pagó lo que le correspondía. Algunos vecinos le recomendaron para que lo denuncie y empezó a transmitirlo. Todo le iba mal, los trámites tardaban mucho, Nélida no podía cubrir los gastos de la casa. Pero eso no era todo, había recibido una noticia de que a uno de los chicos le atropelló un auto al cruzar la calle a la vuelta del colegio. El que lo atropelló no quiso responsabilizarse de los hechos. Un doctor de buen corazón ayudó a Teodoro haciéndole descuento a los medicamentos. Por suerte salió todo bien. Tiempo después, la buena suerte por fin llegó a sus vidas. El abogado le dio la noticia de que iba a cobrar por el tema del trabajo. Luego, en retiro, pudo conseguir un terreno pagado con la plata recién cobrada. Teodoro empezó a construir su propia casa y al terminar decidieron vivir allí por los beneficios que habían encontrado. Tiempo después pudieron conseguir un nuevo trabajo, le pagaban muy bien y de esa forma pudo pagar todas las deudas. Pudieron comprar otro terreno cerca de su casa para poder construir y formarla en una casa de alquiler. Hasta ahora ese proyecto le está yendo muy bien. Tienen un negocio propio. Los chicos siguen estudiando gracias al esfuerzo de sus padres. Aunque por mucho tiempo las cosas le iban muy mal, nunca perdieron la fe ni la esperanza en Dios. Silvana, era tu voz, ¿no? En esta historia de vida. Sí. Contame un poco cómo fue hacer esta historia. Y al principio, nuestro grupo tuvimos que buscar una historia de vida, no sé, de algún familiar. Bien, ¿todos ofrecieron familiares o nadie quería...? No, todos pusimos. Sí, todos ofrecieron. Y cada uno hizo una historia de vida diferente. Uh-huh. Y elegimos entre esas historias de vida y la que nos gustó fue la que escucharon recién. ¿Qué es? ¿Quién es la persona...? Sobre la que estaban hablando. Un papá de una compañera. Bien, una vida difícil. Sí. De hecho, en un momento parecía como una exageración, una sucesión de cosas muy terribles. No, la verdad que yo al principio sí pensé que era una exageración, pero después le pregunté y era verdad. Y bueno, la verdad, no la habían exagerado. Bien, una como hay un refrán que no me acuerdo, pero medio que una cosa trae la otra. Ahora, siempre siguieron adelante. O sea... Le iba mal con esto y seguía trabajando. Le iba mal con esto y volvía a construir la casa. Le iba mal y otra vez, ¿no? Y sí, la verdad, yo le pregunté a la hija y dijo que es un ejemplo para ella. Porque, porque no bajar los brazos. Ajá. Bien, en realidad, cuando nos toca nacer en algún lado de la sociedad donde hay que trabajar, no se pueden bajar los brazos, hay que seguir trabajando. Y cuando la cosa se pone dura, hay que seguir porque es la única manera de salir adelante. De eso se trata un poco las historias que ustedes están contando. Hasta ahora no escuché historias de gente que haya dicho, bueno, hasta acá llegué, no puedo más. Todas las historias tienen algo de... El barrio tiene algo de esto, ¿no? El barrio de Villa 31, desde que llegaron los primeros pobladores hasta hoy. Tiene mucha lucha también por parte de todos. Me parece que hay algo de eso, que la gente se organiza y la cosa se pone dura y igual se va para adelante, ¿no? Sí, sí. Bien. Contame, Silvana, ¿dejaron partes afuera, todo lo pusieron en la historia? ¿Escribieron como el otro grupo todo en forma colectiva o no? Me dijiste ¿cómo que trabajaron? Cada uno escribió distinto. Sí, cada uno escribió distinto. ¿Y corrigieron después la que eligieron? ¿La volvieron a tocar entre todos o no? Sí, porque una personita especial dijo que lo volvamos a escribir. Al profe, perfecto, claro, porque así lo reescribís y ya te queda como para publicarse, diría, si uno fuera periodista, ¿no? Sí. Bien, los pasos son muchos para hacer una producción y para hacer una investigación. Uno menos no está acostumbrado a reescribir, escribir, leer, que alguien te opine y te saque una parte, volver a ponerla. Todo ese proceso, ¿se pelearon ustedes en su grupo? No. No. ¿Cómo trabajaron todos? Al principio estábamos todos para abajo, no queríamos hacer nada. Pinchados. Tengo que ser sincera. Está muy bien. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacer. Lo que pasa es que era falta de organización, de tiempo, todo eso, para hacer las entrevistas y también para hacer la historia de vida. Los chicos tenían cursos en la tarde y no nos podíamos juntar. Bien, difícil entonces. Primero es difícil armar un grupo. Y aparte a veces a uno le toca un grupo con el que está todo bien, pero para trabajar no está todo bien. Y se da cuenta mientras una vez que ya la igual también arrancó. Está difícil la parte de trabajar en grupo cuando uno está acostumbrado a trabajar solo y, no sé, tener la nota solo y listo. Exactamente. Yo cuando también escribo algo y me quieren sacar una parte, sí, la defiendo, me agarra como que, no, esta parte es re importante, no puede faltar esto fundamental. ¿Había de eso o no? Más o acá todo, no importa, no me importa nada. ¿Cómo era? Sí. Era más así, ¿no? Hacé lo que vos quieras. Bien, los tiempos para juntarse, la dificultad de hacer las entrevistas. ¿Qué actividades suelen tener los jóvenes como ustedes? ¿Cómo es? ¿Van a la escuela? ¿En qué horario? A la mañana vamos. Ustedes van a la mañana a la escuela. ¿Y a la tarde qué hacen? Por ejemplo, yo voy a un curso, llego tipo 7 de la noche. ¿Un curso? ¿Puedo preguntar de qué? No. No. Bueno. Pero, ¿de qué hacen cursos? ¿Vos sos la única que hace cursos? No sé. Hay varios chicos que están haciendo cursos. Por ejemplo, Albino que... Albino está haciendo una capacitación, ¿no? Sí, sí. Computación. Bien, capacitación en computación. Sí, sí. Que les ocupa el contraturno. Algunos estudian, cosa? Otros trabajan. Algunos también gastronomía. Gastronomía, bien. Eso ocupa tiempo. ¿Otros trabajan? Trabajan, sí. Bien, ¿alguno de ustedes trabaja? Yo. Bien, ¿en qué trabajas? Yo soy cocinero. Bien, ¿y en qué horario trabajas, Neyer? Salgo de la escuela temprano para poder llegar de 12 a 3, 4 de la tarde y vuelvo a entrar a la noche. Ah, se retira en la temprano. Franja de los restos, claro. Bien, te retiras un cachito antes. Sí, sí. Bien. Bueno, todo eso es tiempo, entonces. ¿Cómo hacían para coordinar? ¿Tenían que ir todo el grupo junto a hacer las entrevistas? Y sí. ¿Y cómo hacían eso? ¿Cuántos son en el grupo? ¿Cuántos integrantes tiene el equipo? 5 éramos. ¿Lograron alguna vez los 5 juntos ir a hacer? Sí, sí, bien. Los sábados sí teníamos tiempo, después de las 12 del mediodía. Bien, bien. La primera vez, ¿te acordás que vinieron? Sí. Que con Vanessa me planteaban la dificultad de los tiempos porque tenían ocupaciones. Sí, sí. Que sí, también, ella, por ejemplo, que es mamá, tenía que cuidar a los hijos, todo. También algunos trabajaban, el grupo de ella no se podía juntar. O no le querían dar las entrevistas, no le dejaban sacar fotos, ellos tuvieron muchas dificultades. Bien, es el equipo que tuvo más, sí, sí. La propia gente los lugares. No, le decían que no podían sacar fotos, que se vayan, y encima son vecinos, o no sé en qué parte fueron, pero son vecinos y no le dejaban sacar fotos. Bien, que es otro obstáculo, sí, con sí. El que uno se puede... Capaz los otros grupos, bueno, no fue más sencillo porque como que, no sé, teníamos ahí al lado y sacábamos nosotros a nuestras casas o... A lo que teníamos a mano. Claro, ya que es más desconfianza. Bueno, interesante todo el proceso de la investigación. Escuchamos un poquito de música que eligieron. ¿Qué es lo que eligieron? No me van a decir, yo ni sé. Bueno, escuchamos y después me lo dicen los chicos acá de Retiro. Out of it. estamos escuchando. Silvana no se anima a decirlo, pero Poison Heart de los Ramones. El tema eligió Silvana porque Silvana a ella y a su familia le gustan los Ramones. ¿Esto es verdad, Silvana, o es que el profe Ale te hizo elegir a los Ramones porque le gustan a él? ¿Decía verdad? No, es verdad, es verdad. Ah, es verdad, es verdad. Muy bien. No se animaba nomás. Cintia, contame qué investigó tu equipo de trabajo. El precio de los alquileres. El precio de los alquileres. ¿Es un problema el precio de los alquileres en el barrio? A diferencia del centro, no tanto. A ver, contame. Es más barato, seríamos. Más económico. Más económico que el resto de la ciudad. Sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué ustedes empezaron a hablar sobre eso e investigar sobre eso? Porque queremos saber por qué venían a la villa a alquilar y los motivos que los llevaron a venir a la villa. Bien, ¿el proceso cómo es? Hay gente que dentro de su casa construye una habitación, ¿sería así? Y esa habitación, después hay otra gente que la alquila. La alquilan otras personas, sí. Bien, contame qué investigaron, cómo fue un poquito. ¿Qué preguntaron ustedes? ¿Y cuánto costaban, por qué han venido a alquilar? ¿Cuánto cuesta un alquiler, más o menos? Entre 450 y 600, me dijeron. Bien. Las dos personas que entrevistamos dijeron eso. Bien. Que cobraban eso. ¿Y pudiste hablar con alguien que estuviera alquilando? Sí, pues. Bien. Esa persona que se entrevistó. Ah, esta persona. Sí. ¿Y por qué terminan alquilando la habitación dentro de una casa y no alquilan en otro lugar de la ciudad? Porque le piden muchas cosas, papeles, garantías, todas esas cosas. Bien. Si bien el barrio todavía hay cuestiones de infraestructura que no tiene, hay gente que termina eligiendo alquilar ahí porque hay algo de los requisitos que están en otros lugares que son tantos, que no sé, o sea, garantía de capital, si no tenés un familiar que sea propietario en capital, nadie te da la garantía. Si comprar una garantía es caro y a veces la detectan. Tener un sueldo con recibo no todo el mundo tiene. Una cantidad de requisitos que hace que sea muy difícil alquilar. Entonces eso ahí es más informal. Sí. Bien, ¿qué otra cosa investigaste? Cintia, contame vos, porque vos estuviste preguntando, ¿qué otra cosa te enteraste? ¿Y cómo eran las piezas donde estaban alquilando? ¿Cómo son? Algunos están en mal estado, pero ellos lo fueron arreglando, algunos. ¿Quiénes las arreglan? ¿Los dueños o las arreglan los inquilinos? Los inquilinos. Bien. Sí. ¿Y cuánta gente suele vivir en las piezas que alquilan? ¿Se alquila por pieza? ¿Es cómo es? ¿Varias piezas? Sí, a veces por persona, ¿no? Las personas, sí. Por ejemplo, la persona que vos entrevistaste, ¿alquila un cuarto? Sí, un cuarto, ella sola. Sí. ¿Es con baño o cómo es? Lo comparte con una vecina. Ah, el baño, sí. Ah, un baño compartido con una vecina. ¿Y trabaja durante el día? ¿Trabaja ahí dentro del barrio? ¿Cómo es? Fuera del barrio trabaja ella. Trabaja fuera del barrio. ¿Y trabaja muchas horas o trabaja poquitas horas? ¿Te enteraste algo de eso? ¿Se va a la mañana, a la tarde? No, toma el colectivo ahí en el barrio y va a trabajar ahí. Por flores queda su trabajo. Por flores. Y cuando vuelve, bien. Sí. ¿Qué a una persona entrevistaste? Dos. ¿Y la otra persona? Y le queda el trabajo cerca de la villa. Bien. Ahí trabaja el mismo. ¿Por eso eligió ese lugar? Sí. Bien. ¿Tu equipo cuántos eran? Cinco. ¿Qué onda? ¿Funcionó el trabajo en grupo? ¿O fue difícil? Al principio no, porque era el grupo de Vanessa que tenía era su hija. El grupo de Vanessa que se complicaba el tema de los horarios. Sí, los horarios, sí. Bien, ¿y cómo hicieron para coincidir? ¿A qué hora fuiste a entrevistar a estas personas? Después nos juntamos un día todas. ¿Todas? Para entrevistar. ¿Todas chicas son? Sí, cinco chicas. Y lograron ponerse de acuerdo y ahí armaron las entrevistas. También, a ver, tenemos 15 minutos, 10 minutos me parece. ¿Escuchamos una historia de vida más? ¿Cuál es la historia que hay para escuchar? ¿Se acuerdan? Bueno, la escuchamos y después me cuentan de qué se trata. Abel, él vivía con su familia en Mendoza, con sus 7 hermanos y sus padres. Ellos eran muy humildes y estaban en una situación económica tan difícil que hasta tuvo que vender cosas de la casa para mantener a su familia. Frente a esta situación, Abel pensó que era más conveniente viajar a Buenos Aires en busca de un futuro mejor. Él tuvo mucha dificultad en reunir para su pasaje, pero al final logró con la ayuda de sus familiares. A él le costó mucho alejarse de su familia. Era lo más beneficioso para todos ellos. Con un trabajo estable, él podría asegurar el futuro de sus hermanos y padres. Luego de un viaje largo, llegó a Buenos Aires. Pudo alquilar una pieza para instalarse. Empezó a buscar trabajo. Él sabía mucho de construcción, ya que siempre trabajó de albañil en Mendoza, Luego de buscar tanto, logró conseguir un trabajo de ayudante en una construcción. Estaba muy contento. Cada mes le mandaba dinero a su familia. Sin embargo, un día tuvo un conflicto con el patrón. No pudo conseguir un trabajo estable igual al anterior. Tuvo problemas para pagar el alquiler. Por este motivo, tuvo que pedir ayuda a un amigo, a quien había conocido en la villa en aquella construcción. Fue a vivir en la villa porque era el único lugar donde podía vivir bajo un techo, por lo menos. Alquilaba una pieza con cuatro amigos más porque de esta manera le salía mucho más barato. Aunque la villa era muy peligrosa e insegura, pero Abel no tenía otra opción que quedarse ahí. Luego de unos meses de haber llegado en la villa, empezó a acostumbrarse más y se hizo muy conocido en todo el barrio. Gracias a esto empezó a trabajar en las primeras construcciones que se realizó, cuando empezaron la toma de terrenos en la villa. Luego de unos meses volvió a Mendoza a ver a su familia y a llevarles un poco de dinero. Pasaron unos días con ellos. Volvió de Mendoza y empezó a buscar un trabajo seguro, pero no lo logró. Nada más le quedaba la villa. De Abel, ¿ese era tu grupo? Sí, ese era uno de los albañiles que a nosotros nos tocó entrevistarlo. Era una persona que vino de Mendoza hacia acá, que tuvo muchas dificultades para volver, para venir para acá y después para juntar su plata, para ayudar a su familia fundamentalmente. Bien, generalmente la gente que decide moverse del lugar donde nace está buscando una vida mejor, pero cuando llegas, instalarte es re difícil porque uno no tiene a dónde llegar. No conoce gente porque es de otro lado. Sí, otra es también el tema de del alquiler. Que el comienzo vino, estaba bien, después hubo un problema porque peleó con donde trabajaba, peleó con su patrón, lo echó y después tuvo que ir a la villa a alquilar con unos compañeros de trabajo también que lo conocía en la misma construcción, que le brindaron una mano, o sea, para él poder seguir adelante, porque fue muy difícil también porque uno que era no tenía mucha experiencia y es muy joven. Bueno, muy joven y claro, te tenés que encontrar con otros, los otros tienen que ser más o menos buena gente, ¿no? Sí, tenés también que tener es esa eso, suerte sí. Para que te den una mano y te tenés que organizar y si el trabajo todavía es medio precario, encontrar un lugar donde vivir, todo eso no es fácil. Algo de eso cuentan las historias de vida que ustedes traen. Escuchaba dos voces, estaba un compañero tuyo. Sí, sí, del mismo grupo, que era Carmen Romero y Severino Estrada, que no vinieron ahora. Bien, bueno, les vamos a mandar saludos. Nos quedan 6 minutos. Ustedes trajeron tanta información, tienen tanto. A veces pasa que tenemos poco material. Esta vez pasó lo contrario. Evidentemente la investigación que están haciendo está rindiendo sus frutos porque tienen mucho. Se pueden elegir, pueden ir armando una cosa que está buenísima. Mary, no sé qué faltó. ¿Hay algo que muy importante que yo me estoy olvidando? El informe. Sí, tenemos acá el informe de uno de los proyectos. Que bueno, dale, vamos a leerlo en el tiempito que nos queda. Dale. Dale, dale. El siguiente informe que voy a leer va a presentar el tema que han investigado a través de un cuestionario. Nuestro tema es la forma de construir y seguridad. Para conseguir estas informaciones entrevistamos a albañiles experimentados. La experiencia de cada uno de ellos era la construcción y el revoque. Fueron aprendiendo este oficio a través de sus padres y según ellos se dedicaron a la construcción porque era un método de subsistencia para su familia. La mayoría de las personas entrevistadas trabajan independientemente en la Villa 31. Según sus opiniones, ellos notan una gran diferencia entre trabajar en la villa y afuera de ella. Sobre las construcciones llevadas a cabo en la villa, piensan que son muy inseguras, ya que las obras se pueden derrumbar en cualquier momento. Las construcciones más comunes que se realizan son casas, modificaciones y ampliaciones, y los materiales utilizados para dicha obra son cementos, hierros, etc. Con respecto con la calidad en que trabajan, a veces son muy buena de calidad y otra no. Y los materiales con los que construyen los consiguen en el corralón o comprando directamente de fábrica. El trabajar independientemente nos cuentan con seguridad que corren muchos riesgos. Esto perjudica su salud, ya que si hay derrumbe no cuentan con ningún seguro de vida. En cambio, el trabajar con empresas lo beneficia, ya que trabajan con beneficios mejores que con los que trabajan en la visa. Bien, bien, no entiende ahí la letra de la compañera. ¿Falta algo? No, no, bien, ya terminé. Estas son las conclusiones a las que ustedes arribaron después de este recorrido y esta investigación. Bueno, lo que comparto por ahí con la audiencia es que muchos de estos problemas se desprenden de la necesidad urgente de la urbanización del barrio Carlos Mujica, que hay una ley marco desde el 2009 que obligó a una mesa donde se deberían sentar especialistas, vecinos, organizaciones, etcétera, para decir cómo tiene que avanzar la construcción del barrio, y que esa mesa está parada y no está pasando lo que debería pasar, que es que se avance definitivamente en construir el barrio para que sea más seguro, para que se pueda controlar el tema de las construcciones, para que también se preserven algunos espacios públicos que son necesarios para un barrio. Sí, se están haciendo, pero de a poco, así, claro, paso tortuga. Bien. En algunas partes directamente ponen, no sé, en vez de calle ponen, no sé, rap, que sería la tierra negra. La tierra negra. En vez de hacer las calles. Poseen las calles. Capaz los presupuestos están dando vuelta por ahí, pero no se lo. Bien, a partir del 2009 que se obliga a la mesa y a urbanizar, empieza a haber presupuesto. Sí. Y el presupuesto en ningún lado dice que debe ser precario. La calle que se construya en el barrio Carlos Mujica tiene que ser igual a la calle que se construya en el barrio de, no sé, Palermo. Sí, tiene que ser la misma calle. Sí, sí. Hay sectores donde ya pusieron veredas y empedrados, y en otros sectores, o sea, sí, al ras nomás. Bien, esto va a requerir que sigamos trabajando, que sigamos investigando, que sigamos empujando desde los distintos lugares. La escuela es uno. La necesidad de que en el barrio se cumpla con la ley, que la urbanización, repito, avance, que empiecen a construir. Yo, por ejemplo, trataba de buscar un poco de material, investigar. No hay ningún jardín del Ministerio de Educación, por ejemplo. Ninguno. Y sin embargo hay como 4 lugares o 5 que son salitas de policía o de seguridad. Hay como una cosa rara con el barrio que hay que empezar a revertir. El Ministerio de Educación tiene que construir cosas ahí adentro. Esto está planificado en el proyecto de urbanización. Tiene que haber hospitales ahí adentro. Hospitales, escuela y colegios. Tiene que haber lo mismo que hay en todos los barrios. Así que, bueno, esta investigación es un aporte más en esa dirección. Lo felicito. Felicito al profe Federico Cantó, que está por ahí. Un 10 a todos de una. Sí. No, gracias, gracias. Alejandro, felicitaciones. La verdad que estuvo buenísimo el proyecto. Alejandro nos iba contando que los chicos de Retiro están trabajando mucho, que estaba re bueno, pero nos sorprendieron. Los felicito y las felicito a todos. Gracias. Saludos. Gracias. ¿Qué me falta, Mary? Decime. ¿Algún saludo muy especial? Me olvidé de algo muy importante. Saludos a todos los compañeros, a todos los que faltaron. Había uno que tenía que llegar y nunca llegó. Pero el perdido, bueno, de la moto. El perdido de la moto. Bien. Y bueno. Bien. Un saludo a todos, a los profes también. Allá, bueno, chicas, ¿alguien quiere algún caballero? Saludos para la familia, los amigos y para la escuela. Bueno, felicitaciones por estar terminando la escuela, aunque esté trabajando, señor. Muchas gracias. Felicitaciones a ustedes también. ¿Algún saludo? Ese es el momento. Se nos va el programa de Hora Libre. Silvana. Un saludo para nuestros compañeros nuevamente. Nuevamente. Bien, estamos terminando. Esto fue Hora Libre en el barrio. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Felicitaciones a la escuela y a los chicos de la escuela Carlos Mujica. Felicitaciones por trabajar, por apostar a que hay que seguir para adelante y que la cosa va a mejorar. Siempre va a depender de nosotros, pero va a mejorar. Hora Libre en el barrio, en La Gráfica.